such a night. And when we kissed, I had to fall in love. Well, she's gone, gone, gone. Yes, she's gone, gone, gone. And the dawn, dawn, dawn. And my love was gone. But before that dawn, yes, before that dawn, oh, before that dawn, ooh, oh, oh, such a Este 3 de febrero, para votar por Carlos Calleja, podés marcar la bandera de Arena, la bandera de PCN, la bandera del PDC o Democracia Salvadoreña. También podés marcar dos o más banderas de esta alianza y tu voto contará igual. Este 3 de febrero, vota por Carlos Calleja, el candidato más capaz, trabajador y honesto. Un voto por Calleja es un voto por El Salvador. Vox. 9. Las mejores 9. Vox 9. Vox 9. Vox 9. Martes, 7:30 p.m. Vox 9. Vox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Minuto a minuto, elecciones 2019. El seguimiento más completo en todo El Salvador, con el más grande y mejor equipo de profesionales. Cobertura en vivo a través de todas nuestras plataformas, con toda la actualidad de lo que ocurra en la jornada electoral. Minuto a minuto, elecciones 2019. Iniciando con la noche previa, sábado 2 de febrero, 7 de la noche por Canal 6. Domingo 3, la más completa cobertura de la jornada electoral desde las 5 de la mañana. Y lunes 4, minuto a minuto, resultados a partir de las 5:30 de la mañana por los canales 2, 4 y 6 de Telecorporación Salvadoreña. Si los premios te gustan rápido, compra el nuevo Lotibingo de Lotín, el juego con más chances de ganar, porque te trae tres formas de jugar. Raspa el área de números y si encuentras los tres números ganadores, puedes ganar hasta $10,000. Raspa también el bono extra y gana la cantidad indicada. Y además, si ingresas tu boleto en lotibingo.com, puedes ganar consolas de juego, smartphones, tablets y muchos premios más al instante. Lotibingo, el juego con más chances de ganar. Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador. ¿Y ustedes ya pensaron qué pasaría si la derecha hubiera seguido gobernando en los últimos años? No tendríamos Ciudad Mujer, los niños no tendrían uniforme, ni alimentación. No, los frijoles ya estarían a $2 la libra. Ni pensión básica tendríamos. ¿Y ya pensaron lo que pasaría si la derecha volviera a gobernar? No nos estés hablando, niña Toña. Confía en Hugo y Karina, solo ellos gobernarán para nosotros. Hugo, presidente. Vota FMLN. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. celebramos hoy el cumpleaños de Wolfgang Amadeus Mozart. Y empezamos por eso con la Sinfonía 40 en la versión de Waldo de los Ríos. Y ahora... Si tu devais partir, si un jour la vie nous sépare, va et ne t'en fais pas, je resterai là par amour pour toi. Et le vent jusqu'à toi viendra te porter mon message. C'est une chanson d'amour qui saura te dire mon amour pour toi. De enero de 1756, Wolfgang Amadeus Mozart, un gran compositor. Abrimos con la Sinfonía número 40, seguimos por una canción que fue hecha popular por The Toys y The Surfs, además de Angélica María, entre otros. Por Amor Viviremos se llamaba Mon Amour Pour Toi, basado en un minueto de él. Y luego en 1984 hubo una película basada en un libro escrito por Peter Schaffer. Así, a lo lejos, en la obra de Amadeus, que así se llamaba la película. Este, el tributo de un paisano de él, austriaco, Falco, Rock Me Amadeus. Celebrando el día de nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart. Er war ein Punker unterwegs in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden deiner Tat, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kann man Rock Me Amadeus. Du mit und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Amadeus. I'm La canción Rock Me Amadeus, que fue un tributo de Falco para su paisano Wolfgang Amadeus Mozart, quien hoy se encuentra cumpliendo, estamos conmemorando un aniversario más de la fecha de su nacimiento. Estaría él cumpliendo años, un 27 de enero de 1756. Muchísimos homenajes se le han hecho a él, entre ellos una película que mencionaba Amadeus, que fue basada en un libro que se llamaba igual, Amadeus, de Peter Schaffer. Esto fue exhibido en premier en 1984 y fue laureada 8 premios de la Academia, por ejemplo. Así que, happy birthday to you a Wolfgang Amadeus Mozart, cuya música sigue viviendo, claro que sí. Nos vamos ahora a enero de 1972, cuando esta canción se encontraba en los primeros lugares. Number one. Stevie Wonder, de su álbum The Talking Book. Many Superstitious. El gato negro que se te atraviesa, pasar debajo de una escalera, romper un espejo. Contratado como niño prodigio para la fábrica Motown, nacido en Saginaw, Michigan, era presentado como la maravilla no vidente de Michigan, Stevie Wonder. Na, na, na, na. La canción Supersticiones. Down, down. Ok, están haciendo gárgaras para empezar a cantar. Después del down, down viene esto. 1900 ayer. Enviando un par de saludos a Araceli Ciudad Real, conocida socialmente como La Chata. Ella reside en Angleton, Texas. Además, Francisco Portillo nos escribió hace unos días y decía: buenos días, maestro, ya esperando nuestro baño dominical de neuronas. ¿Me podrías complacer con Come to Me Softly? Gracias, feliz domingo y bendiciones. Así que gracias a él, ponemos de inmediato a Jimmy James y los Vagabundos. Acércate a mí suavemente, cantando Jimmy James y los Vagabundos aquí en 1900 ayer, que tenemos música de película cuando regresemos al programa. 1900 ayer. 922. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Visión, nueva generación que quiere lo mejor para todo El Salvador. De oriente a occidente el cariño se siente y la gente se da cuenta que Arena está presente. Si tú me preguntas por quién yo decido, justo te digo, yo marco tricolor, yo marco tricolor, yo marco tricolor. Marca la bandera de una nueva generación que quiere un mejor país. Vota por Arena. Este 2019, conéctate para aprender y entretenerte con Claro Hogar. 5 megas, laptop HP 15, línea fija y Claro Video. Todo por $40 al mes. Claro, el internet para la generación que queremos ser. ¡Claro que sí! Este 2019, conéctate para aprender y entretenerte con Claro Hogar. 5 megas, laptop HP 15, línea fija y Claro Video. Todo por $40 al mes. Claro, el internet para la generación que queremos ser. ¡Claro que sí! Y precisamente ayer, sábado, dijo adiós a este mundo un gran señor, compositor, además de pianista, ganador 3 veces de Oscar de la Academia. Él murió, reitero, sábado, ayer, así, pacíficamente, lleno de paz en su hogar en Francia. Tenía 86 años. Ganó 3 veces el Oscar de la Academia, la primera vez en 1968, cuando él compuso una canción que estaba incluida en la banda sonora de la película que se llamó, y que después le hicieron una secuela, se llamó The Thomas Crown Affair. La película era Los Molinos de tu Mente, original de don Michel Legrand, que ayer dijo goodbye, so long, farewell. La película The Thomas Crown Affair de 1968, melodía que tuvo miles de versiones, entre ellas esta en español. Soy como el viento sin destino que no tiene a dónde ir, como piedra del camino que rodando va sin fin. Soy un sueño que se olvida, el pierrot de un carnaval. Soy el tiempo de una vida sin principio ni final. Soy el llanto de un recuerdo que una vez te estremeció. pero que en los remolinos de tu mente se perdió. Para bien o para mal, sé que pronto partirás. Si ya tienes un mañana y soy parte del ayer, si el cariño que te daba no lo sabes comprender, si mis besos te hacen daño y en mis brazos no hay amor, en silencio y sin rencores yo sabré que terminó. Y si todo ha terminado, no te puedo detener. Somos parte de un pasado que jamás ha de volver. Para bien o para mal, sé que pronto partirá. Si ya tienes un mañana y soy parte del ayer, si el cariño que te daba no lo sabes comprender, si mis besos te hacen daño y en mis brazos no hay amor, en silencio sin rencores yo sabré que terminó. Soy el llanto de un recuerdo que una vez te estremeció, pero que en los remolinos de tu mente se perdió. Y si todo ha terminado, no te puedo detener. Somos parte de un pasado que jamás ha de volver. The Thomas Crown Affair, película que le valió un Oscar, su primero de tres, a Michel Legrand, que ayer murió. La película original salió en el 68, estaba protagonizada por dos grandes de aquella época, Steve McQueen y Faye Dunaway. Posteriormente hubo otra versión de la misma película, un remake con Pierce Brosnan, ese mismo, el 007. Sting cantó el tema. También. Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Shine like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Is hanging in a hallway in the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was blows over, we're suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. La versión de Sting para The Windmills of Your Mind, melodía que le valiese el primero de sus tres Oscar a Michel Legrand, quien murió ayer sábado. Ganó otro Oscar por la música de la película Gentle, que estaba protagonizada por Barbara Streisand, y hubo otra película más, así media romanticona, que tuvo la música de Legrand y le valió otro Oscar. Tres ganó. Se llamaba El verano del 42, de Oscar. El verano del 42, una de las canciones que le valiese un Oscar a Michel Legrand, que murió ayer sábado. Ya había cumplido, tenía 80 y pico de años, y murió tranquilamente en su casita. Hoy es día domingo y no hay domingo sin pupusas ni sin 1900. Ayer tampoco hay domingo sin que se escapen ustedes del baño de neuronas. Hablando de Oscar de la Academia, ya que eso lo trajimos a cuento con la crónica de la muerte de Michel Legrand, el próximo 24 de febrero se llevará a cabo la entrega 2019 de los premios Oscar. Ahí a ver qué pasa con una película que a la mayor parte no le gusta. Digo, a la mayor de parte de gente que yo he escuchado los comentarios, que conste, tal vez esté haciendo una generalización infundada, pero en mi universo, los que me la han comentado, no les ha gustado. Es como que si fuese una burla de los críticos, porque la tal Roma ha conseguido 10 nominaciones para los premios de la Academia. Entre las canciones de su banda sonora está esta, No Muy Cristiano. ¿Ah? Mañana irás con otro al altar. Amor, sí, el amor, sí, el amor. Incluida en la banda sonora de la película Roma, se llama así por el nombre de una colonia que vio tiempos excelentes a los inicios del siglo XX, ¿sí? Y luego pues cayó en la desgracia al comérsela. Esta es otra de las que viene incluida en la banda sonora de la película que ha sido más nominada para esta entrega de los Oscars. No tengo dinero. Voy por la calle de la mano platicando con mi amor. Recordando cosas serias que me pueden suceder, pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. ¡Ajá! Incluida en la banda sonora de la película Roma, que está nominada para 10 premios de la Academia, No Tengo Dinero, con Juan Gabriel. Y lógicamente, esta es de las canciones que hay gente que le pone el calificativo que es música de muchachas, y está bien puesta porque la película Roma, la intérprete principal es una muchacha que le sirve a una familia que vive en la colonia Roma. Ha sido en blanco y grabada en blanco y negro, multitud, cantidad increíble de tomas así abiertas, y además de eso, pues no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar porque está peleándose, como por ejemplo con Rapsodia Bohemia, por la mejor película. Por cierto, esta película de Roma es un proyecto de Netflix. Tuvo que ir a los teatros, en donde creo que costó la película 15 millones de dólares. Y solamente en taquilla ha logrado la cantidad de 3 millones de dólares, nada más. Lo cual es típico de esas canciones, de esas películas que los críticos alaban tanto y que los que van al cine por divertirse pues no les parece muy atractiva. Hablando de atracciones, es increíble la cantidad que lleva ya recaudada la película que va a pelear por la mejor película, el mejor intérprete. Me parece que son como 9 las nominaciones, u ocho nominaciones, creo que es lo que tiene la película medio biográfica, y digo medio biográfica, de Freddie Mercury, porque está basada así a lo lejos en la vida de Freddie Mercury, pero tomándose muchas licencias. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, incidentally, she's that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. Hablando un poco de música de Oscar, empezamos con algo de Michel Legrand, con 2 canciones ganadoras de Oscar. Luego seguimos con un par de las canciones incluidas en la banda sonora de la película que más nominaciones tiene, 10 para esta entrega próxima del 24 de febrero. La película Roma, una que costó $15 millones y en taquilla solamente ha recogido 3, aunque el grueso de las personas que la están viendo, lo están viendo a través de Netflix. Mientras que otra de las nominadas, música de Queen pusimos también, nominación para Bohemian Rhapsody, tiene 5 nominaciones, incluyendo la mejor película y el mejor actor por el Malek que hizo genialmente de Freddie Mercury. Y además es una peliculilla que costó 50 y pico de millones de dólares, 53 pónganle, y por el momento lleva recaudado $803 millones. 1900 ayer. Las 9:47 minutos.

grabada un 28 de enero de 1985 por 43 artistas estadounidenses que habían ido a la entrega de los American Music Awards, y un día después se aprovechó, se les metió en un estudio para participar en un proyecto de Quincy Jones y Michael Jackson, que era una reacción a lo que habían hecho los ingleses. Los ingleses habían hecho Band-Aid para fines humanitarios, y los estadounidenses hicieron esa. We Are The World, que se convirtió en un número uno, y también que sirvió para combatir la hambruna mundial. Bueno, faltan 3 minutos para que lleguemos a las 10 mañana de día domingo. Le pongo a la disposición el 22-23-01-72. 22-23-01-72. Nacido para estar vivo, bien, bien vivo. Y su primer... lo pegó un 28 de enero este muchachón que nació en Stuttgart y que le fue muy bien, porque en 1983 debutó con un sencillo. Y ese sencillo se le fue para arriba y este dijo, ya la hice. Equivocado. Esto no pasó. Peter Schilling, Happy Birthday to You. Esta canción que era continuación de Odisea del Espacio de David Bowie. Standing there alone, the ship is waiting, all systems are gone. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance, all is working. sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3. Schilling, que se encuentra celebrando hoy sus 62 años. Pues su primera grabación llegó hasta el puesto número uno y esa hazaña no la volvió a repetir. Las 10:05, mañana de domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Guillermo Gallegos, el que fundó Gana, junto a Tony Saca. Nayib es miembro de Gana, está afiliado en Gana. Por supuesto que nos interesaría que miembros de Gana pudieran ocupar un cargo dentro del gabinete. Eso sería para nosotros muy bueno. Nuevas Ideas es un partido que está en este esfuerzo, pero el partido oficial, el partido que está en la punta de la lanza en todo esto es Gana. Un voto por Bukele es un voto por Gallegos. Este es un mensaje del Frente Femenino Salvadoreño. Venga a EPA y aproveche las promociones de nuestro folleto de ofertas. Ideal para renovar y darle vida a su hogar. EPA, más opciones al mejor precio. ¿Y ustedes ya pensaron qué pasaría si la derecha hubiera seguido gobernando en los últimos años?

acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo, ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer, qué maravilloso. Un par de cancioncitas de Tony Landa con los Mitos y como solista para recordar sus 71 años. Hace un par de años anduvo de visita acá en El Salvador, todavía está él activo haciendo sus giras. Llámame si te acuerdas de algún caprichito, ¿ah? 22-23-0172. Agradecimientos a un montón de gente que ha pasado a decir hola, como por ejemplo Ana Mercedes Rivera Guzmán. Buenos días a todos los fieles oyentes de este bonito e infaltable programa, con todo y pupusitas. A propósito de bonito e infaltable programa, quiero agradecerles a todos ustedes porque me contaron por ahí que te vieron llorando de felicidad porque acababa de salir una nueva encuesta y 1900 ayer a su hora es número uno, así, número uno. Subimos, antes estábamos en el 3, nos habían bajado, pero hoy somos number one, gracias a ustedes. Plusieurs de Lyon, Argueta. El otro domingo tendremos programa, es la pregunta. La respuesta es un rotundo sí, que yo sepa. Francisco Bejarano, saludos Sergio. ¡Ey! Cumple años el mismo día que Mozart. Así que felicidades para Francisco Bejarano, que me pide algo de Chicago. Feeling stronger every day. Gracias, buen día. Aida Mengíbar, se llegó el día del baño de neuronas y recordar también momentos vividos. Muy feliz de escucharlos. Saludos, Sergio. Gracias, Aida. Carlos Solórzano, me gustaría la canción de Un Adiós de Tony Landa. Ajá, ya estuvo, con todo gusto. Además, René Osegueda, ya puestos más que un calcetín, buxos y preparados para el programa de hoy. Sergio, saludos desde Apopa City. Si cabe la oportunidad de programar algo de la Tijuana Brass. Bueno, con gusto, vamos a poner algo, él dijo algo, así que nos vamos a acordar de un comercial. Los chiques que tienen sabor para regalar. Era la musiquilla que servía para un comercial de los chicles Corbis. My brazos Pobrecita la canción. Es que cuando se meten estos raperos... En estos momentos vamos a hacer una movida estratégica para tratar de enrollarnos con una suegra que tiene buen gusto. ¡Aló! ¡Dime! Bueno, queríamos mandar un saludo, porque hace poquito estaba cumpliendo años mi suegra. Ajá. Para Leonor Bocasangre. Ok. Y para Momo, feliz cumpleaños. Y yo sé que está oyendo el programa. Espérame, ¿quién está oyendo? ¿Tu suegra o Momo? Ambos. ¿Y los dos están cumpliendo años? Solo mi suegra. Ah, va, entonces con Momo es ganancia, es vendaje. Es correcto. Un saludo. Ahorita vamos para la playa con Luca. Luca es el nieto de ella. Ah, vaya, qué alegre. ¿Y a la suegra no la llevaron a pasear y que se le quite el moho? Pues fíjate que ya le tocó la salidita. Ah, vaya, qué bueno. Bueno, un abrazo, ¿viste? Vaya, pues, entonces, otro saludo a tu suegra que me dijiste que se llamaba... Leonor Bocasangre. Vaya, pues, felicidades. Bueno, gracias. Otra movida estratégica en estos instantes. Para unos hermanos lejanos que están cercanos es la cosa, ¿no? Sí, sí, serio. Aquí han venido volando, ¿verdad? Pero andan aquí paseando. Ok. Vicente Gálvez y la hermana Carmencita Gálvez, uno de San Francisco y otro de Arkansas. Ah, vaya, ¿y qué están celebrando o de casualidad se juntaron y planearon las vacaciones? No, ¿cómo se llama? Planearon y se juntaron aquí en El Salvador. Ah, vaya, qué alegre. Entonces usted anda de anfitrión. Aquí andamos también con otro primo y la esposa, René Rodríguez y Carmencita. ¿Y tenían ellos años de no venir o habían venido? No, Carmencita, 4 años. Y Vicente, un año. Ah, entonces era de ponerse intensivamente con ceviches, con yuca, con chicharrón o pepesca. Ah, ¿o no? ¿Aló? ¿Qué se me hizo? Ya se me fue. Ay, bueno, de todas maneras, el saludo está hecho. Y hablando de ellos que vinieron volando... Esta es una canción que escribió Manuel Alejandro y mandamos un saludo a alguien que está en el país y que ha venido no porque definitivamente él quería, sino se le puso enfermita la mamá. Alan Castillo, primera voz de la organización y también de la Compañía 10 de Sonsonate. Hoy que yo te tengo a mi lado. Alan Castillo, que en su época era la voz líder de la compañía 10 de Sonsonate, y tuvo que emigrar al norte porque, según tengo entendido, a los muchachos de la banda, en esa época que había un conflicto, pues los amenazaron. Los amenazaron y tuvo que salir corriendo y run run. Alan se fue para el norte. ¿Aló? Yo se me cortó la llamada. ¡Qué barbaridad! Mira, me dejaste. Y aquí no habla la cuñada porque no la habíamos felicitado también. Ah, y te llamó la cuñada. No, aquí va la mía, Miriam. Solo te pegó el pellizcón. No, el del pellizcón fue mi mujer. Bueno, entonces, saludemos. Y esa canción que acabas de poner es la del partido por ahí. Yo creo que deberían de adoptarla, fíjate. Sí, es una canción vieja que la hizo el Chele Alejandro. Y hace poco me dio un CD que grabó Alan Castillo y me dijo, mira, ponémela, vaya, pues está bueno. Y voy a poner otra. Canta bonito, sí. Y se tuvo que ir, se dedicó a otros negocios, le fue bien. Y pues le fue tan bien que le quedó tiempo todavía para seguir cantando de vez en cuando. Ajá. Bueno, entonces ya saludamos a la cuñada, ¿verdad? Sí, a la cuñada. ¿Ya no se te queda nadie más para que no me volvás a llamar? No, no que me moleste, ¿no? Sabes que mi hijo que está allá en Argentina, que te llamaba antes para felicitarlo. Ah, ¿está en Buenos Aires? No, aquí está ya, hombre. ¿Ya se graduó o qué? Sí, ya se graduó. Ay, ¿vino gordo y cachetón por tanta carne o no? Que come, que adivina. ¿Verdad? ¿Y ya te ha hecho siquiera algún asado para ver si aprendió? Sí, no, sí. ¿O solo aprendió a comer? No, las dos cosas, dice. Ah, vaya. Ok, dámele un abrazo, pues. Saludos. Cuídate. Saludos. Vaya, pues, gracias. Bueno, saludos a Alan Castillo también, que hizo esta canción. Yo tengo curiosidad por oírla porque él me dijo que Arjona se había enojado con él. Y ya les voy a contar por qué se enojó Arjona. No me la pusieron con nombre equivocado, definitivamente. Tengo que buscar la que yo quería. A ver, tampoco es esta. Sí, por ver, tampoco es esta, será esta. Bueno, mejor se las voy a deber y voy a oír bien el disco. Y ahí va. Alan Castillo y la compañía 10 de Sonsonate. Con el maestro Rodas. Cuando el sol de la mañana rompe con la oscuridad, nuevo día, nueva vida, el calor del sol nos da. El amanecer comienza, va la gente a trabajar, oigo todo y doy gracias a mi modo de pensar. Una paloma blanca feliz volando estará. Una paloma blanca feliz volando estará sobre nosotros por la libertad. Una

la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, La tarde, la tarde que te amé. Que le salió mejor a ellos que a la original, que fue de la Industria Nacional. Con un saludo a Alan Castillo, que está por estos lares. Bueno. A ver si me van a salir corriendo o me van a hablar. ¿Aló? ¿Va a salir corriendo o me va a hablar? No, le bajé antes. Ah, vaya, pues, ¿qué pasó? Mi amado. Diga. Por favor, la de American Brass, que solo usted la tiene. ¿Cómo se llama este? No sé. Oh, dulce amor. Ah, vaya. Solo usted la tiene. ¿De verdad? Sí. A eso sí no sabía, mire. Pásemela. Bueno, se la voy a poner con mucho gusto y ya me voy a acordar de un amigo que le hicieron una mala pasada. Y también, mire, no soy color, ¿sabes? Pero abriendo caminos también. Vaya, pues está bueno, con todo qué lindo, gusto. Lo amo. Después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Ven a mí, quiero saber más de ti. Porque sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Ven. saber más de ti, más de ti. Había una vez una orquesta, la American Brass, grabó esta canción, la pista, y la tenía que cantar Ricardo Díaz. Parece ser que Willy Maldonado dijo, no, que la cante Chamba Rodríguez. Mal recuerdo de mi amigo Ricardo Díaz, estaba ahí. Bueno, canción original de Neil Diamond esa, Sweet Caroline, o Dulce Amor, en la versión al español. Y hablando de Neil Diamond, Happy Birthday. Hello again. Hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. Maybe I'm to blame, but I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. And when you're not there, I just need to hear hello. My friend, hello. It's good to meet you so. It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say hello. Hello. nació en New York, en Brooklyn, hace 78 años. Los cumplió el pasado 24. Millones. 100 millones de discos ha logrado vender. Esta canción es El Muerto, yo creo que es más bonito en vivo. La cantó en vivo en un concierto en 1972, en una tórrida noche de agosto. The Crunchy Granola Sweet. ¿Verdad que suena más bonito en vivo? Yo les dije. El álbum que se llama Hot August Night, Noche Calurosa de Agosto, Neil Diamond. Y menciono el nombre de ese disco porque resulta que hace un año exacto, en enero de 2018, Neil Diamond anunció que se retiraba de los escenarios por estar padeciendo Parkinson's. Posteriormente, a mediados del año, ahí por agosto, dijo que estaba lidiando con esto lo mejor posible y permitiendo que la música siguiese fluyendo. Dijo que estaba tomando su Jingo Biloba, que tenía el amor de su esposa y todo. Y además de eso, planeó sacar un DVD que se llamaba también Hot August Night número 3, en vivo, de su regreso al Teatro Griego en Los Ángeles en agosto de 2012 para celebrar un aniversario más de ese disco que grabaron en ese mismo escenario en el 72 y que sonaba así. Así que retirado, pero tratando de seguir cerca de su fanaticada con un DVD. Neil Diamond. Un DVD de 2 horas con 33 canciones con que celebró el 40º aniversario de su álbum original, Hot August Night.

sigamos con música de Chicago. Me acaban de llamar y me dijeron, mire, ¿me podría poner la canción que puso usted la semana pasada, tan bonita, que solo usted la pone? Ah, también. Con Ricardo Díaz y La Vieja Fiebre. El ex primera voz de la American Brass con La Mera Fiebre. Children play in a park they don't know. I'm alone in a dark, even though time and time again I see your face smiling inside. I'm so happy that you love me, that she's lovely. When you're for me, tell me you will stay. Living life is just a game, so they say. All the games we used to play fade away. We may now enjoy the dreams we share. So long ago, oh my darling, good to have you. Feel when I hold you, last deep beat of joy, touch the sky. Días ex de la American Brass, acompañado de La Vieja Fiebre, dirigidos por William Chena, grabado en vivo en El Sombrero Azul. Make me smile, hazme sonreír. Yo creo que muchos no sonrieron cuando se enteraron que se iban. Un 24 de enero de 2003 dijeron ya no más. Started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see Después de casi 40 años de éxito, dijeron nos vamos. ¿Quiénes dijeron? Robin y Barry Gibb. Dijeron que ya los Bee Gees no podían ser más sin la participación de su hermano Maurice, quien había muerto 12 días antes. Recordando que un mes de enero de 2003 quedaban disueltos oficialmente los Bee Gees a raíz de la muerte de uno de sus integrantes, de Maurice. Y cerramos esto con... ¡Wow! Amar a alguien. You don't know. to love somebody the way I love you. Can't you see what I am? Love somebody the way I love you. Recordando un mes de enero, un 24 para ser más exactos, en 2003, cuando después de casi 40 años de éxito tras éxito tras éxito, vendiendo más de 110 millones de discos, los Bee Gees dijeron: se disuelve el grupo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la época en que en el colegio nos hacían leer un montón de cosillas? Ah, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque había que leer en una época que la Eneida, que la Ilíada, que la Odisea. Y en la Odisea salían las historias de Odiseo, Ulises, el cual se perdió en los mares en el camino de regreso a casa proveniente de Troya, en donde habían ido a sitiar. Y entonces se perdió en su tierra, en Ítaca. La mujer pues estaba sola y no podía estar sola durante mucho tiempo. Entonces le dijeron: no, mira, tenés que buscar marido porque no puede ser que te estés desperdiciando. Y muchos pretendientes la obligaron. Entonces ella dijo: está bien, voy a elegir a uno de ustedes, pero primero voy a tejer un manto. Cuando termine de coser el manto, voy a dedicarme a uno de ustedes, lo voy a escoger. Y ella, en la mañana, cosía y en la noche, descosía. Su nombre, Penélope. Serrat le dedicó una canción con ese nombre. Y esta es la versión de Diego Torres. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí.

sé lo que necesitas. Me he dedicado a visitarte para conocerte. Quiero verte caminando tranquilo por la calle sin miedo de que algo te pase. Al salir del trabajo que buscabas y que por fin encontraste. Quiero ver a tus hijos ir a la escuela hasta graduarse y que te sientas orgulloso de darle a tu familia lo que se merece con el fruto de tu esfuerzo. Es lo que me has pedido, es la misión que me he puesto y con la ayuda de Dios yo me comprometo a darlo todo por vos. Vota por Arena. Este 2019, conéctate para aprender y entretenerte con Claro Hogar. 5 megas, laptop HP 15, línea fija y Claro Video. Todo por $40 al mes. Claro, el internet para la generación que queremos ser. ¡Claro que sí! Este 2019, conéctate para aprender y entretenerte con Claro Hogar. 5 megas, laptop HP 15, línea fija y Claro Video. Todo por $40 al mes. Claro, el internet para la generación que queremos ser. ¡Claro que sí! Buenos días, mi estimado amigo, ¿cómo le va? Ah, excelente, con el programa y bailando hasta de punta. ¡Qué bueno! Quería ver si había posibilidad de que me programaras Incomprensión de los Kiriats. ¿Y por qué no podía haber posibilidades? Pues te hacen tantas solicitudes que no abundas, pues. No abundo, tiempo, trato de hacer lo posible, fíjate, porque a veces sí que me cae como que si fuera un tsunami. No, sí, yo sé, si hasta pegarte una llamada cuánto cuesta. No, madre. Yo alegrísimo porque a raíz de todo esto como que se ha reflejado en la encuesta que dice que 1900 ayer es el programa número uno a su hora. Ah, no, pues eso ni... Sí, a nivel mundial es el número dos, porque ¿sabes? A nivel mundial es el número dos, sí, cabal. Ahí te la voy a poner con todo gusto, ¿viste? Ah, pues cuídate. Solo voy a contar una historia y ya estuvo. Vaya, ok. Vaya, pues. Bueno, cuando puse Penélope y la puse con Diego, después la puse con Serrat, me quedé viendo qué más versiones tenía. Y tenía una que estaba incluida en un álbum que se llamó Dos pájaros de un tiro, en el cual cantaban los dos pájaros, tamaños pájaros, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. No la voy a poner, sino me vino a la cabeza Joaquín Sabina, porque en un mes de febrero de 1975, cuando él estaba exiliado en Inglaterra, ya voy a terminar mi historia, pero antes vamos a poner a alguien en cola. ¡Aló! Hola, buenos días, don Sergio. Hola. Quisiera, ¿me puede programar, por favor, la canción de Serenata de un poeta del grupo Hierro? Vaya, pues con mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya tenemos las tres siguientes canciones, la que voy a poner yo y las otras dos que me han pedido. Bueno, entonces decía yo que en un mes de febrero de 1975 estaba cumpliendo años George Harrison, y entonces la mujer de él, Olivia, mexicana, le dijo, hey, vamos a irlo a celebrar, y para ello lo llevó a un lugar de comida mexicana. Y en ese lugar de comida mexicana estaba tocando a alguien que estaba tratando de sobrevivir después de que se había exiliado, se había abandonado por Franco España y se había ido a Inglaterra. Y allí él le cantó Happy Birthday porque, bueno, se dio cuenta que era George Harrison, él estaba ahí con su guitarrita charranganeando y dijo, le voy a contar Happy Birthday, y le cantó Happy Birthday. Harrison, feliz, le regaló de propina 5 libras, un billete que en su colección todavía conserva Joaquín Sabina, que era el que andaba charranganeando esa vez la guitarrita en el lugar mexicano. Devuélvame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta tengo cada día y viajo con American Express, algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas,

es ver a alguien sufrir, separar a quienes el amor es su vivir. Ya verás que al final su amor de joven triunfará. A quienes el amor es su vivir, ya verás que al final su amor de joven triunfará. Por tu terquedad, muy tarde te arrepentirás, pues sabrás que se amaban con pureza y verdad. Los Kiriaps con Incomprensión aquí en su baño dominical. ¡Ah, qué dije! Otra de Neil Diamond. Hierro. La ausencia de tu amor es para mí un dolor. Tú eres como un sueño que invade mi mente. Al cebo tú estoy bien. Tú sabes que eres toda mi ilusión. Has de saber que soy un solitario. Estoy muy solo. Cae luz, luz que ante mí estará. Mil versos yo encuentro y en algún momento mis labios abriré, mi voz te llamará, cantos de amor oirás, mis lágrimas rodarán, porque estoy solo, porque te quiero. Ay, que simple verdad, déjame. El título original, Longfellow Serenade, su compositor Neil Diamond, quien acaba de estar celebrando su cumpleaños número 78 el pasado 24. Bueno, ya vamos casi a terminar. Tengo algo que siempre es bien recibido. ¿No me creen? Ah, espérese, que ahorita se la pongo. Siempre les gusta, siempre la piden, nunca pasa de moda, ¿ok? Vamos a poner a... Me gusta cómo hace el corito, pero lo que no me gusta es este mouse inalámbrico que se pone todo tonto y me anda poniendo el puntero o la flechita por donde le da la gana, así que yo no le quiero dar gusto. Yo no le quiero dar gusto porque quiero empujar aquí. Ay, ya llego y no llego. Creo que le voy a tener, porque si no se va a terminar el programa y no vamos a poner lo que yo quería. Bueno, aquí está. Y esto tiene su historia, porque la historia es que, ni modo, me venció el puntero. Debe de tener pelos, saber qué le pasa a este tal mouse. Pero de todas maneras, bueno, les dije yo que 3 semanas después de su muerte en un accidente aéreo, se editó en un mes de enero, en los 60, una cancioncita que era el primer y único disquito que le llegó a tronar duro a Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock, wasting time. Imagínense, él estaba grabando la canción y entonces le faltaba una estrofa y se puso a chiflar y dijo: no, miren, voy a dejar el chiflidito para venir dentro de una semana y terminarla de grabar. Pero ya no la terminó de grabar porque hubo un accidente aéreo y se murió. Entonces la sacaron tal cual. Llegó al puesto número uno póstumo para Otis Redding. Bueno, saludos a Mario Cerón Siliesar, a Claudia Alvarado, a Mirna Violeta Cárcamo, a Michael T. López, Roxana Ellerbrook, a Aida Mengíbar, Bessie Varela, a ver quién más, Mary Morataya de Arévalo, Raque Quiteño, Dora Emilia Molina, Lorena Varillas, Eugenia Vigil, ve la Lorena desde España, qué alegre. Walter Mendizábal, Fausto Emilio Escamilla, Charlie Sáenz, Charlie Choco Bolaños, Claudia Lorena Ulloa y también gracias a Melvin Eduardo Varillas. A ver, no, Barrientos, ¿cómo que no? Y después de haber cantado el chiflidito, están de bajón. Con esta canción se les quita el bajón. Con esta canción se les quita el bajón. ¡Ajá! ¡Yo sé que sí! A mí me dan unas ganas de ir al gimnasio cada vez que la oigo. Pero como solo dura como 3 minutos, siempre se me pasan las ganas. Es hora de irme, pero no puedo partir sin antes ponerle una velita al vocalista de Journey que estuvo de manteles largos. What? dejes de creer. Si crees lo suficientemente gordo de fe, se te va a dar. Bueno, gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Gracias por hacer de este el programa número uno a su hora. ¿Qué tal? Y no sé creído. ¿Y cómo va a ser creído si el mérito es de ustedes? Bueno, adiós, adiós, adiós. Nos oímos próximo domingo. ¡Ya lo dije! Así que iré a votar temprano y de ahí me vengo para acá. Where is she again, oh Lord? Have been home many years ago. I hope she holds on a little longer. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so we sail on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, heaven arms, nothing to hide, believe. Hello, Vox 7853-6785. Escríbenos. 945. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia?